Recibimos en la mañana informativa de Radio Kermés a Eduardo Ferreira, él es vicepresidente segundo de la Unión Industrial de La Pampa. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Cintia? Eduardo, ¿a cuántas empresas reúnen en la Unión Industrial, en UNILPA? Me mataste con la estadística. Bueno. Yo tengo que ver, casi todas las empresas de La Pampa están reunidas, las pymes de La Pampa están reunidas en Bien, no, era para saber cuál es el volumen de afectación que van a tener las políticas que se supone va a implementar el nuevo presidente. Sabemos que han finalizado las líneas del programa CREAR y que no va a haber renovación. ¿Hubo muchas empresas que pudieron utilizar este programa? Sí, hubo varias empresas que utilizaron el programa CREAR dentro de UNILPA. Lo cual fue muy positivo para las empresas. Uh-huh. Y bueno, ahora con esta noticia va a dejar de estar. El programa CREAR te da un impulso, no es que te va a mantener siempre lo que una empresa debería tener, que es que todas las personas que corresponden bien y en tiempo y forma. Claro. Te da un inicio a algo que después lo continúa la empresa. Claro. El programa CREAR son líneas de financiamiento con una bonificación de tasa. Exactamente. Bien. Y muchas empresas pampeanas habían hecho uso de este programa y ahora no va a estar más. ¿Cómo han evaluado esta situación desde la UNILPA? No solo la de este programa, sino la situación que se viene para el país, en particular para las empresas pequeñas, medianas. Nosotros estamos viendo que van a venir momentos difíciles, que vamos a tener por ahí que ajustar algunas cosas, van a haber momentos, va a ser un verano duro, con menos actividad. Lo que ha pasado, se ha dado mucha actividad en los años anteriores, vienen bajas actividades en aproximadamente un año ya, y vemos que va a bajar un poco más la actividad dentro del verano, más o menos. Después del verano, no podemos hacer futurología ni nosotros ni nadie, no sabemos qué puede llegar a pasar. Por ahí se acomodan las cosas o no sabemos. Pero bueno, estamos viendo qué es lo que está pasando, igual que todo el mundo, que todavía no hay una certeza lo que puede llegar a pasar. Uh-huh. Eduardo, buenos días. Juan de Pián te saluda, ¿cómo estás? Bueno, ¿me cuento bien? Bien. Eduardo, ¿prevén despidos para lo que va del año? No, todavía no. Nosotros no prevemos despidos. Realmente, siempre la industria cheque la pampa, como decimos siempre, nos conocemos todos. En este momento yo estoy en la fábrica trabajando, al lado de mis empleados, y bueno, lo que uno menos quiere hacer es un despido. Uh-huh. Y siempre tratamos de, con los programas provinciales, lograr tomar más gente, tener más empleo, y en la pandemia es un momento difícil para todas las empresas de La Pampa, no hubo despidos prácticamente. Uh-huh. Por supuesto, estuvimos a la ayuda del gobierno provincial, a la ayuda del gobierno nacional, en ese momento, gracias a todos esos planes que hubo, no tuvimos que despedir a nadie, y esperamos, seguramente vamos a tener que poner el hombro bastante los empresarios de esta etapa, esperamos no tener que despedir gente, que les sea siempre duro, porque son gente que uno convive todos los días, somos pymes, la mayoría de las empresas campeonas, y lo que menos queremos es despedir gente, saber que una persona se queda sin su fuente uh-huh. laboral y su fuente de alimentación para toda su familia. Está claro. ¿Qué producís vos, Eduardo? Nosotros producimos galpones, naves industriales, casas industrializadas, panadería. Claro, esto es en General Pico, ¿verdad? En General Pico, sí. En General Pico. ¿Y cuántos empleados tenés? Solo tenemos 40 empleados. 40 empleados, es un número enorme, son 40 uh-huh. familias. Recién hacías mención a los programas provinciales. ¿Ya saben con qué se va a poder contar para la industria en la provincia, dado que el gobernador ha hablado de un presupuesto de achique, de ajuste? Sí, generalmente siempre nosotros contamos con el apoyo del gobierno provincial en todas las industrias. Nosotros, los que utilizan mucho las industrias pamperas, las pymes pamperas, es el compre pampeano. Sí. El compre pampeano no se cortó nunca, siempre estuvo. Hace muchos años está en vigencia. y esperamos que los programas de ellos sigan, ¿viste? Porque nos ayudan a poder realizar ventas dentro y fuera de la provincia y ser competitivos en toda la Argentina. Nosotros creemos que ese programa va a seguir, no hemos tenido contacto con el gobierno provincial respecto de todo esto, pero creemos que ese programa es importante para el gobierno también, y suponemos que va a seguir ese programa y esperemos que siga. Sí, Eduardo, ¿los insumos que ustedes utilizan son de fabricación nacional o tienen muchos insumos importados? Hay de todo un poco, hay algunos insumos importados de fabricación nacional. Los insumos, en el caso nuestro, que por supuesto tenemos expertise, los han ido llevando con el tiempo a un precio de un dólar, vamos a poner el intermedio entre el oficial de hoy y el blue. Es como que se fueron como sincerando esos precios, y yo le pongo un poco de la chapa, un poco del hierro. A nivel mundial, hoy estamos caros nosotros, si lo ves en dólares oficiales, y si lo ves en dólares blue, el precio que debería estar hoy, si nos manejáramos con un dólar informal, vamos a llamarlo, vamos a llamar el mercado. Es el ajuste que se hizo respecto a los precios, y se viene haciendo, paulatinamente hace bastante. Lo que pasa es que son, en algunos casos, mercados monopólicos, Argentina, que manejan el precio ellos. Y nosotros debemos ajustarlo al precio que nos dejan los terminales, básicamente. Pero ya el precio del hierro, de la chapa, se va a ajustar, sigue ajustando al día de hoy. Prácticamente sería mensualmente, semanalmente, los últimos meses. Eso hace que haya ido para arriba, y que si cambia el dólar, hasta debería bajar el precio. ¿Hay alguna de las medidas de Javier Milei que te parezcan que van a beneficiar a la industria? Todavía no me he puesto a estudiar, y no tenemos medidas que haya hecho, porque todavía como no, la persona, el presidente, no lo ha asumido, no tendría medidas que haya implementado. Por lo que vemos, no creemos, pero uno no puede estar seguro de lo que pase. Es como estamos, no podemos hacer futurología, hemos estado preparados para cosas que pueden llegar a ser duras por los dichos del nuevo presidente, pero no sabemos si la va a beneficiar o no. Sinceramente, en el caso nuestro, de nuestra industria, no sabemos, puede ser que sí o puede ser que no, pero hasta que no las tome y no pase un tiempo determinado que esas medidas nos empiecen a afectar o no, no sabemos, porque siempre las medidas económicas a la empresa, a la medida que tome, vamos a partir de diciembre en adelante, van a afectar recién para marzo, abril, mayo, empiezan a afectar las medidas. Pero no lo sabemos, no podemos hacer futurología, pareciera que no, pero que no nos van a beneficiar, estoy diciendo. Pero no, con certeza no podemos decir nada, porque estamos todos en una incertidumbre. Todos tenemos una incertidumbre importante hoy. Todas las empresas, como todo el mundo, viendo qué pasa con esto. Bueno. No es lindo trabajar en una incertidumbre, tampoco, no es. No van a estar todo el día viendo qué pasa, cambiando precios, no es grave trabajar así. Es bastante estresante trabajar así. ¿Y los laburantes? ¿Los y las laburantes te preguntan qué va a pasar o qué puede llegar a pasar? Sí, te preguntan. A ver, nosotros lo que tratamos de hacer es tratamos, hicimos todas las industrias que tenían trabajo para los próximos meses para ver qué va a pasar los próximos meses. Y uno lo que le trata de transmitir a su empleado, a la gente que trabaja, a los compañeros de trabajo, bien tranquilo, que laburo hay hoy para los próximos meses, y después veremos cómo vamos sorteando si hay una futura crisis o algo, sobre todo laburando para que no tener que ser como decimos hoy despido ni nada. Pero la incertidumbre está en todos los ámbitos de la empresa. Uno trata de transmitirle a la gente que los próximos meses tenemos que estar tranquilos, porque vamos, tenemos trabajo. En el caso de nuestra industria, no sé, las colegas que hablamos y eso, y después veremos. Después tenemos vuelta al alto de unos meses, a ver qué es lo que pasó en los próximos 4 o 5 meses, hacia dónde vamos, creo que tenemos hoy, nosotros le damos esa certidumbre de empleo para que esté tranquilo, que los próximos meses vamos a tener trabajo. Después lo sabemos, sinceramente. Eduardo, ni una cosa ni la otra. Claro. Te agradecemos por estos minutos con Radio Kermés. Vamos a seguir conversando, seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Eduardo Ferreira, él es un empresario pampeano, es el vicepresidente segundo de la UNILPA, tiene 40 empleados, se dedica ya en General Pico a producir estos galpones de metal, que están, bueno, hoy además todo el mundo compra esos galponcitos porque te resuelven el guardado a un bajo costo. Y dijo además algunas otras productos que se realizan allí. El ánimo de cada uno de los sectores con los que vamos hablando, desde la construcción, ahora la UNILPA, los cooperativistas, es el mismo. Es un desazón y es un no saber. Yo creo que no nos ha pasado nunca que se haya elegido un presidente y no saber qué es lo que va a hacer. Y que incluso cuando viene anunciando medidas que se supone va a tomar, la gente tenga todavía la duda de si va a hacer eso o no lo va a hacer. Es una situación muy realmente muy estresante. Cuando dijo esa palabra, yo dije, así nos sentimos todos y todas. Es muy estresante no saber qué va a pasar con nosotros de acá a 10 días, porque en 10 días asume la fórmula Milei-Villarruel y no sabemos qué será de nosotros. Lo que podemos percibir es que no va a ser bueno, eso seguramente. Y bueno, tengamos en cuenta esto que planteaba el empresario, con ayuda del gobierno de La Pampa, con el programa Compre Pampeano, con los programas de fortalecimiento para las empresas, con los programas de mejor empleo, estos en los que el Estado sale a pagar las cargas sociales de los trabajadores y las trabajadoras nuevas, el nuevo contratado, bueno, es que se han venido manteniendo y no han despedido ni siquiera en la pandemia. Uh-huh. Bueno, eso es un trayecto que hay que ver y que hay que reconocer, ¿no? Uh-huh. Cómo la provincia ha salido al rescate también en la pandemia de las industrias, pues parece que si no, es todo lo mismo y no es todo lo mismo. No, y qué contradictorio que es cuando uno ve el mapa de las últimas elecciones, que bueno, que la mayor parte de los pampeanos votaron para presidente a una persona que denosta el Estado, y para la provincia de La Pampa vota una persona que pone al Estado enfrente al frente del servicio del pampeano, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo decía Eduardo, gracias a estos programas que va a tener la provincia, es que la visión no está toda perdida, pero claro. Pero qué contradictorio, ¿no? Uh-huh. Que buscamos la salvación en la provincia de La Pampa y en el Estado de la provincia de La Pampa, y buscamos el desguace del Estado nacional. A nivel nacional. El CREAR ya se sabe, lo dijo Milei, no va a tener nuevas líneas, no va a abrirse nuevamente. Se trataba de un financiamiento con bonificación de tasa FONDEP y garantías para impulsar el desarrollo productivo de las empresas, y muchas empresas pampeanas hicieron uso de este programa CREAR, que se terminó y no va a volver. Ya venimos.